aparte del personal policial que se encontraba en el móvil de la bonaerense y que fue trasladado a un nosocomio cercano. Estamos esperando en estos momentos que se haga presente personal técnico para las pericias de rigor. ¿Se sabe, jefe, de los pasajeros del colectivo si hay alguno de ellos heridos? Sí, hay personas heridas, no sabemos bien la magnitud. Podemos llevar un poco de tranquilidad a los familiares del chofer de la línea de colectivo, que el mismo está herido, que está vivo y que ha sido trasladado a un nosocomio cercano. Entonces, las personas heridas no estaban ni en el colectivo ni en el móvil de la bonaerense, eran personas que estaban en la esquina. En su mayoría sí, eso, imagínese que había gran cantidad de personas que estaban diseminadas por el lugar y que no sabemos bien si eran moradores ocasionales, transeúntes ocasionales o bien personas que se estaban trasladando en el colectivo. ¿En qué circunstancias se dio el hecho? Porque nos habla un vecino de que venía muy rápido el patrullero. Bueno, eso junto con las pericias técnicas se van a establecer a posteriori. Yo no lo puedo decir porque evidentemente en el lugar no estaba. Pero el colectivo estaba en servicio y el móvil policial estaba trabajando y estaba trasladando personal. ¿En qué dirección iba el colectivo de la línea 12 y en cuál el móvil de la bonaerense? Bueno, presumiblemente el colectivo estaba en servicio, iba por su recorrido habitual. El móvil policial no lo podría decir porque no hay testigos, no hay personal que estuviera habilitado y que pudiera hablar del que integraba la dotación del móvil policial. Perfecto. ¿Y cuántos serían los heridos y en qué hospital están siendo atendidos? Mire, en su mayoría hay heridos que han sido trasladados al hospital Durán y otros al Ramos Mejía. Pero eso se lo tendría que preguntar al SAME. Nosotros simplemente nos abocamos a liberar a un personal policial de la bonaerense que estaba atrapado en el móvil.